día 20, Día Mundial de la Narración Oral, qué bonito. Sí. Y el jueves un señor de 90 años contando cosas, qué interesante. Sí, ¿verdad? Qué interesante. Argimiro Crespo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tiene usted 90 años ya? Dígame. ¿Tiene usted 90 años? Bien. ¿Que si tiene 90 años? Sí, no los he cumplido todavía. El día 15 de mayo los cumplo. Vamos allá, puntito. ¿De dónde es usted? Yo soy de un pueblo de Zamora que se llama Codesal, una villa pequeña. Allí nací y allí me he criado. Uh-huh. ¿Y de qué va a hablar mañana? ¿De las cosas de antes? Pues sí, yo no sé por qué ya mi madre y mi familia había señores o gente que le gustaban muchas canciones, y allí, como otras cosas, entonces no había ni radio ni televisión, pues aprendíamos canciones. Y cuentos, ¿no? Entonces, pues creé muchas, hasta el punto de que para un cancionero zamorano, le tengo grabadas 80 canciones. Madre mía. Y va a contar también la vida de los arrieros, porque usted fue arriero, sí, ¿no? Yo fui arriero, sí. ¿Qué era el arriero? ¿Qué hacía? El arriero, pues era el vendedor, entonces, al estilo que tenía que ser, porque era con caballería. No había carreteras en la mayoría de los pueblos, íbamos con las caballerías. Y es cuando entonces yo tengo también muchas anécdotas que me pasaron, con incluso por dos veces que me salieron los lobos. Oye, madre mía. Y cosas así. Así como no puedo decir que me salieron a robar, porque no, nunca se metieron conmigo. ¿Nunca le robaron en el camino, con la fama que tienen los caminos? No, a robarme nunca, ni meterme miedo a lo mejor un día, porque empecé muy joven, a los 15 años así. Fíjate. Ya cogía mi burra y a vender por los pueblos. Era como un vendedor a domicilio, claro. Sí, sí. Ahí estaba. Oye, ¿y las rondas qué eran, las rondas? Las rondas eran como el principio de las fiestas, o sea que si el lunes era una fiesta popular y tal, pues a la noche, el sábado a la noche, ya se preparaban y se tocaba, se salía un mozo, el que quisiera hacer, el alcalde y otro, a la plaza del pueblo y echaba el rujujú, que es un grito salvaje, es así. Claro. Unos gritos y ya, pues hay ronda. En cuanto se sentía el grito ese salvaje, ya los mozos todos se ponían de cada uno de su casa, salían a ver qué era, si acordaban la ronda. Amigo. Y muchas rondas eran cantadas, como la ronda de San Juan y San Pedro, que era cuando el novio, el varón, se declaraba a la mujer, ¿sabe? Un chico que andaba atrás de una chica, pero que no se atrevía o qué tal, y entonces ese día, al salir a la ronda, toda la ronda, los mozos juntos, al llegar a la puerta de la dama que fuese, porque se corría el pueblo y en cada casa se paraba. Si no había quien se cantase con la moza, se le cantaba un cantar. Y si no, pues se le cantaba. Por ejemplo, yo decía, ¿a quién me canto yo? Bueno, pues si no había otro opositor, me cantaba yo. Pero si claro. Otro, no, ¿a quién me canto yo? Uy, madre, pues pelea. Yo doy 5 pesetas, pues había una subasta. Y luego se ponía para tomarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Que luego se ponía todo junto para tomarlo, ¿verdad? En vino o lo que fuera. Se juntaba junto. ¿Y es verdad que los arrieros en los caminos compartían camino y además se contaban? O sea, era el arriero mayor, aunque era competencia en el negocio, pues era el que enseñaba al arriero joven y le enseñaba, claro, cosas que tenía que hacer. El que sabía los trucos y el que sabía lo que había que hacer muchas veces, o que si iba a nevar hay que recogernos porque hoy el sol hizo estas señales que va a llover o a nevar. No nos hacía falta calendario ni la radio. Ya los arrieros mayores, por las estrellas y eso, ya sabían si iba a llover o cosas así. Y enseñaban también a no engañar. ¿Cómo? Enseñaban también a no engañar. Efectivamente, sí, el arriero formal no engañaba, no. O sea que la mujer o el hombre en el pueblo, cuando compraba, pues ponía el dinero en la mano y el arriero era el que cogía el dinero, porque era el que sabía contar, más o menos, ¿no? Efectivamente, sí. Madre mía. Eso lo hice yo varias veces, sí. ¿Qué vendía? ¿Cómo? ¿Qué vendía? ¿Qué era lo que vendía? Ah, yo primero iba con las comestibles, aceite, petróleo. Esas cosas vendía por los pueblos. Y después, a última hora, ya me gustaban más los tejidos y calzados, y a las ferias y eso, pues ya llevaba puesto de tejidos, calzados, todo eso. Uh-huh. Y por dos veces, los ladrones nunca me salieron, pero los lobos por dos veces. Madre mía, cuando usted cuenta estas cosas de los lobos, me han dicho que los niños se quedan callados por una vez en su vida cuando usted cuenta todo esto. Sí, claro. Porque eso, a los niños estas cosas de los lobos, como que, bueno, esto es una película, ¿no? Sí. Les parece una película. ¿Y mujeres había en el camino también? Había lobos, ¿vale? Pero ¿y muchachas no había? ¿Cómo? Que si no se echaba uno novia en el camino. No, no es, no, no era fácil eso. No. Si ibas formalmente, el arriero formal era formal en todos los conceptos y ese tenía novia cuando tenía que ser una novia, aunque fuese en un pueblo forastero. Ahora, si ibas a casarte a un pueblo forastero, tenías que pagar un tanto a la otra juventud. Ah, sí. O sea que si le quitabas... Se llamaba cobrar el piso. O sea que un chico iba a rondar a una chica de otro pueblo. Un día, otro día, otro día, pero a los 3 o 4 días, ya entonces los mozos del pueblo le llamaba la atención. Si vienes con buena intención, tienes que pagar tanto. Y si no venía con buena intención, que se fuese. A pedradas. Claro. A pedradas, ¿no? Tanto como a pedradas, pero no, ya era cosa combinada y el mozo aquel, pues si era formal, pues ya decía, pues sí, vengo por formar con ella. Y ya era una seguridad para la chica aquella que venía a rondar. Bueno, pues Argimiro Crespo va a contar todas estas cosas mañana en Madrid y seguramente que en muchos sitios, porque usted de Zamora irá por ahí contando todas estas historias, sí, sí, de otros tiempos que nos siguen gustando. Muchas gracias, Argimiro. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Adiós. Peticiones del oyente.